Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Ahora sí, parece que con el calor ya instalado entre nosotros, nos adentramos en la recta final de la temporada y para esta asamblea número 244 hemos preparado lo siguiente. En primer lugar, les vamos a hablar de una revolución que tuvo lugar durante la Guerra Fría, la Primavera de Praga. Este año se cumplen 50 años de los acontecimientos y nos visita un gran experto en el tema, el periodista e historiador Luis Zaragoza, para hablarnos de ello. En segundo lugar, vamos a recibir a Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia, y vamos a retroceder muchos años para conocer las últimas novedades sobre nuestros orígenes más remotos. Les hablaremos de las últimas investigaciones sobre la prehistoria que nos hacen plantearnos nuevas cuestiones sobre nuestra evolución, sobre la evolución humana. Y en tercer lugar, les proponemos visitar una exposición con mucha música, pero una música peculiar. Melodías que nos trasladan a la antigüedad. Podrán ver instrumentos milenarios y tienen hasta septiembre, pero no lo dejen hasta el último momento, que luego se la pierden. En un momento se lo contamos. Y también estará con nosotros Manuel Campos con las novedades de libros y la agenda. Como siempre, recordamos las formas que tienen de escucharnos a través de las ondas, a través de la sintonía de Capital Radio, también a través de la aplicación de Capital Radio y a través de los podcasts en Spreaker, en iVoox, en iTunes. Como todas las semanas, les agradecemos y les invitamos a que sigan haciéndolo, que nos dejen comentarios, valoraciones, tanto de me gusta en iVoox como en Spreaker, como también esas valoraciones que tanto nos ayudan a llegar a más gente en iTunes, las de 5 estrellas, y si nos dejan comentarios, pues más aún todavía. Y como siempre, enviamos un abrazo a todos los usuarios que nos han dejado valoraciones y comentarios. En iVoox saludamos a Juan Granaíno, Antonio Palacio Herrero, Hormer, Joan, Ebuki, Eduardo Centeno, Emilio González, Numael y otros usuarios que lo han hecho de forma anónima. También a todos aquellos que nos han dejado mensajes en Spreaker y en iTunes, a Alex NO y Fer Vendala. Así que muchísimas gracias, porque todo esto ayuda a que nuestros podcasts lleguen a mucha más gente. Y antes de comenzar, les recordamos las formas de contacto a través del email contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, como cada semana, Néstor Betancor, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo. No te confundas, Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio con José Luis Cava. Y no va a decir más porque es un banquero central y es un banquero político, ¿no? Pero si yo pudiera poner un titular a lo que ha dicho Powell, diría, es Janet Yellen con corbata. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Tras vencer en Gaugamela a Darío, Alejandro Magno conduce a sus macedonios hasta Babilonia y los confines del Imperio Persa, alcanzando las puertas de la India. Acompaña con despertaferro antiguo y medieval al macedonio en su epopeya, plagada de pueblos desconocidos, intrigas palaciegas y gestas militares que llevaron a Alejandro a las cimas de la tierra y la historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Recibimos una vez más, ya estuvo con nosotros, a un compañero. Él es Luis Zaragoza Fernández, colega de profesión. Él es doctor en periodismo, licenciado en geografía e historia. Trabaja en Radio Nacional de España y estuvo con nosotros ya hablándonos precisamente, pues aquí en Ágora Historia, de qué va a ser, de historia. Y acaba de publicar un trabajo con cátedra. Además, por las fechas en las que nos encontramos, pues viene que ni pintado es Las flores y los tanques, un regreso a la primavera de Praga. Luis Zaragoza, muchísimas gracias por volver aquí con nosotros ahora. Hola, ¿qué tal, David? Muchas gracias a vosotros por invitarme una vez más. Y ahí felicitarte, ¿eh? Porque he estado preparando la entrevista y, bueno, la verdad es que había momentos que me enganchaba y no tenía tanto tiempo para leerlo, ¿eh? Eso está bien, eso está bien. Un trabajo muy, muy bien documentado. Bueno, primavera de Praga. Para aquellos que no conozcan el acontecimiento, ahora ya vamos a profundizar, pero dándonos una introducción en qué consistió. Bueno, la primavera de Praga fue, digámoslo así, ante todo yo creo que fue una esperanza en que se pudieran hacer las cosas de forma distinta de la que de cómo se habían hecho hasta ese momento. Para algunos fue el último intento de reformar desde dentro los regímenes comunistas, después del cual se vio que aquello no tenía solución. Eso llevó al desencanto en buena parte de la izquierda. Para la Unión Soviética y para los que intervinieron en Checoslovaquia, para los que invadieron Checoslovaquia, fue una contrarrevolución que lo que pretendía en último término era, por instigación de Occidente, separar a Checoslovaquia de la comunidad socialista y arrojarla en brazos del capitalismo y del imperialismo, como se decía entonces. Para otros lo que fue una revolución que lo que intentó fue, alumbrar un sistema inédito que uniera lo mejor del socialismo y de la democracia, una fórmula de justicia en libertad, que conciliara los intereses colectivos y los individuales. Digo que todo eso fue y a la vez no fue porque la primavera de Praga tuvo muy poco tiempo para desarrollarse, pero yo creo que esa es buena parte de la gracia, si me permites decirlo así, de aquella experiencia, que fue muchas cosas a la vez, que pudo ser muchas cosas a la vez, pero que nunca se sabrá realmente a dónde pudo haber conducido porque no la dejaron crecer sola. Bueno, Checoslovaquia, ¿cuáles fueron los antecedentes de esta revolución de la que vamos a hablar? Bueno, Checoslovaquia vivía desde 1948 en un régimen formalmente no, pero en la práctica sí, de partido único. Digo formalmente no porque Checoslovaquia, como el resto de los países del este, era en teoría una democracia popular en la que había otros partidos, además del comunista, representados. Pero en la práctica era un régimen de partido único donde lo importante no era, como en los demás países del este, quién era el presidente del gobierno, quién era el jefe del Estado. Lo importante era quién era el primer secretario, el secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia. De hecho, es la elección de Alexander Dubček como primer secretario del partido, frente a, o tras la dimisión de su antecesor, de Antonín Novotný, es la elección de Dubček la que marca el comienzo de la primavera de Praga. Entonces, era un régimen que se había visto sometido a una digamos, una revolución económica que había condenado a Checoslovaquia, que tenía una economía muy distinta, a seguir el paso de los demás países del este. Eso había creado diversas disfuncionalidades. Había disfuncionalidades también en el terreno territorial entre checos y eslovacos. Y el régimen, un régimen muy personal que existía, había ido reprimiendo las críticas a esos problemas sin dar soluciones a esos problemas. Y eso hizo que hubiera distintas, que todas esas crisis se acumularan y a partir del otoño de 1967 estallaran en el único sitio donde realmente se podían tomar decisiones, que era en la cúpula del partido, en el Comité Central y en el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Checoslovaquia. Eso hace que haya una serie de movimientos que culminan, como digo, tras distintos tiras y aflojas que son bastante interesantes y que duran meses, en la elección final de Alexander Dubček. Retrocedemos un poquito, Luis, nos vamos al 48. ¿Qué ocurre que hablas de tormentas en el libro? Bueno, lo que ocurre en el 48 es oficialmente una crisis institucional. Digamos que había un clima político cada vez más enrarecido por el propio comienzo de la Guerra Fría, en el que se estaban delimitando dos campos, por una parte los comunistas y los compañeros de viaje del Partido Comunista en distintos partidos políticos que existían en Checoslovaquia, por otra parte los anticomunistas, digámoslo así, que no querían que Checoslovaquia cayera del lado de la órbita soviética. Checoslovaquia había intentado, por parte de sus dirigentes, ensayar lo que se llamaba la vía checoslovaca al socialismo, que era una fórmula de socialismo que no pretendía ser exactamente igual que la de la Unión Soviética, sino que pretendía crear una fórmula adaptada a la idiosincrasia peculiar de Checoslovaquia, las condiciones políticas, económicas y sociales de Checoslovaquia, un país que tenía una tradición democrática, una población, sobre todo la checa, bastante avanzada desde el punto de vista educativo y cultural, y en la que, por lo tanto, se creía, los máximos dirigentes comunistas creían, que se podían hacer las cosas de una forma distinta a como se habían hecho en la Unión Soviética. Entonces, en febrero del 48, lo que ocurre es que los no comunistas, los ministros no comunistas del gobierno, intentan forzar la disolución del gobierno, la convocatoria de elecciones, pensando que así van a obtener un partido comunista, que en las elecciones el Partido Comunista va a salir debilitado y que ellos van a conseguir neutralizar la posible amenaza comunista. Y piensan que el presidente de la República les va a ayudar en eso. Entonces, los ministros no comunistas dimiten, pero lo que hace el primer ministro del gobierno, que era comunista, es decir, bueno, los ministros no comunistas están dimitidos, lo que voy a hacer es presentar al presidente de la República un gobierno nuevo, despojado de los elementos anticomunistas. Y el presidente, tras una serie de tiras y aflojas, acepta ese nuevo gobierno. Y ese es el inicio, sin más, con una crisis institucional, con un cambio de gobierno, sin más, es el inicio de una época completamente distinta en la historia de Checoslovaquia, porque a partir de ese momento los comunistas o personas de otros partidos, pero ya sometidas a la influencia del Partido Comunista, se van a hacer con las riendas de todas las estructuras de poder y poco a poco, con la intervención cada vez más agresiva de los consejeros soviéticos, esa vía checoslovaca al socialismo va a quedar cercenada y Checoslovaquia va a pasar a ser un país más de la comunidad socialista. Luis, va a haber un lapso de tiempo muy muy interesante, es la década de los 60 hasta el 68. A nivel económico, ¿qué es lo que ocurre? A nivel económico, lo que ocurre es que la economía checoslovaca, como he dicho antes, había sido reestructurada totalmente, porque era una economía destinada, por una parte, a las industrias de consumo y después a la exportación a Occidente. En aquella época había unas estructuras muy rígidas de pensamiento según las cuales lo mismo que había valido para la Revolución Rusa tenía que valer para todos los países de donde estaba implantándose lo que después se conocería como el socialismo real. Y entonces a Checoslovaquia se le cambia toda la estructura económica. Eso estaba, por ejemplo, empieza a basarse en la industria pesada, es decir, en siderometalurgia, en hornos, en altos hornos, y empieza a derivarse, digamos, hacia la exportación de materias, pero hacia los países del este. Eso supone una reconversión total. Claro, ese esquema de la industria pesada, de la utilización, digámoslo así, extensiva de la economía, estaba muy bien para países que, como la Unión Soviética en el 17, eran atrasados. pero no para un país ya industrializado como Checoslovaquia. Y eso va a crear una serie de disfuncionalidades que aparecen nítidamente en los años 60, donde tras una época de los años anteriores de crecimiento, de repente hay un estancamiento económico, hay unas reformas tímidas que empiezan a implantarse, pero los dirigentes no quieren, los máximos dirigentes con Novotny a la cabeza, no quieren aplicarlas en realidad porque escapan a los dogmas, digamos, y eso es lo que pasa. Hay un tira y afloja en el ámbito económico entre los que quieren, digamos, distintas innovaciones para salir de ese estancamiento y para que la economía checoslovaca vuelva a ser competitiva, y los dogmáticos dentro del partido que no lo aceptan. Luis, Eslovaquia va a ser la parte más beneficiada del comunismo, ¿no? Eslovaquia estuvo mucho más beneficiada que las tierras checas por el régimen comunista, desde el punto de vista de que Eslovaquia era, dentro de Checoslovaquia, la región menos industrializada, la más agrícola, también la más conservadora desde el punto de vista social. Y una de las cosas que se intenta por parte de los nuevos dirigentes es un poco equiparar las tierras eslovacas a las tierras checas. De una forma también muy sui generis, si se quiere, pero empiezan a implantarse nuevas estructuras industriales, nuevas fábricas o nuevos altos hornos, lo que decía antes, ¿no?, en Eslovaquia, o se empiezan incluso a trasladar algunas de ellas de la República, digamos, de las tierras checas a Eslovaquia. También muchas veces sin una perspectiva racional, sobre utilización racional de los recursos y de las materias primas y de las vías de comunicación. Pero bueno, entonces a Eslovaquia en ese sentido le benefició el régimen comunista porque le permitió en unos años más o menos alcanzar una cierta paridad industrial con las tierras checas, pero no dejó de haber distintas disfunciones, porque al mismo tiempo los eslovacos sentían que no se les tenía en cuenta, sentían que ellos eran, en fin, el pariente pobre de la república. Bueno, hay una fecha del 24 al 27 de abril de 1967, hay una importante reunión en Karlovy Vary. ¿En qué consiste esta reunión? Bueno, esta reunión, a mí lo que me sirve en el libro es para marcar un poco cuál era la actitud de los comunistas, de los distintos partidos comunistas, con respecto a la Unión Soviética y con respecto a una serie de cuestiones, la cuestión europea, las alianzas con otros grupos no comunistas, los diálogos, digamos, la actitud hacia Estados Unidos, que en vísperas de que empiece la crisis checoslovaca, porque la reunión de Karlovy Vary en realidad fue una reunión de los comunistas europeos para tratar cuestiones de seguridad, en la que, bueno, vuelven a apostar por una política netamente europea, libre de la influencia de Estados Unidos y del revanchismo de la Alemania Federal. Pero en realidad, para lo que me sirve en el libro es para mostrar que las actitudes, la evolución de cada partido comunista dentro de lo que se llamó la comunidad socialista, o sea, dentro de los países que tenían gobiernos comunistas, y también los distintos puntos de vista dentro de los partidos comunistas de la Europa Occidental, cómo va a influir de forma muy notable luego, después, en los capítulos siguientes, en la evolución de Checoslovaquia, en la evolución de los partidos comunistas, de la visión de los partidos comunistas sobre la situación de Checoslovaquia. Bueno, hay un título muy acertado, la primavera empieza en verano, es en este momento cuando estallan todas las crisis, ¿no, Luis? Se dice que la primavera empezó en verano porque realmente la primera señal clara, evidentemente las cosas no surgen por generación espontánea, y en los años anteriores ya había habido gente que, como digo, había intentado en distintos ámbitos, hemos hablado del económico, pero también del político, del filosófico, del sociológico, había intentado que las cosas empezaran a cambiar en Checoslovaquia. Pero lo que más o menos los expertos coinciden en considerar como el primer aldabonazo real de que algo podía cambiar en el país es el cuarto congreso de la Unión de Escritores, que se produce en junio del 67, una unión de escritores que hasta ese momento había estado dominada por el Partido Comunista, como todo en el país, pero donde de repente varios escritores coinciden en dar discursos absolutamente críticos con la situación en el país, en algunos de ellos muy críticos, y eso es un desafío abierto, digámoslo así, al régimen, en un momento en el que además todos los fondos de la Unión de Escritores, el hecho de poder publicar o no unas obras determinadas, dependía de la autorización de los responsables comunistas. Entonces, ese primer acto de valentía de algunos escritores, muy contestado también por otros escritores, desde luego, pero se puede considerar como el inicio de la crisis checoslovaca. Eso, con una serie de sanciones que ocurren en el otoño y que que no hacen sino prolongar el desafío de los escritores, y a eso se suma en octubre el movimiento estudiantil, que a partir de una cosa muy concreta, de una reivindicación muy concreta, como era tener, poder estudiar bien, poder tener luz y calefacción sin averías constantes como tenían en los dormitorios de la residencia universitaria más importante de Praga, a partir de esa reivindicación general, esto empieza a complicarse, como suelen ocurrir todas estas cosas, y acaba llevando también a una concienciación política importante de buena parte del movimiento estudiantil. Entonces, la emergencia de los intelectuales críticos en el verano y de los estudiantes en otoño van a contribuir a caldear aún más el ambiente para que luego en el pleno del Comité Central se decida todo lo que va a pasar después. Estamos hablando con Luis Zaragoza, es autor de Las flores y los tanques, un regreso a la primavera de Praga, un libro editado por Cátedra. Luis, desde enero hasta abril del 68 va a haber un intento de reformas. ¿Y de qué forma, o qué es lo que ocurre, ¿no? Con el Comité Central del Partido Comunista celebrado del 1 al 5 de abril? Va a haber reformas políticas y económicas, entre otras cosas, ¿no? Entre enero y abril lo que se produce es lo que yo llamo la fase espontánea de la primavera de Praga, porque después de la elección de Aleksander Dubček como primer secretario del partido, se suponía que había cosas que tenían que empezar a cambiar, pero el partido se encuentra dividido y un poco desorientado. Y sin embargo empiezan a ocurrir cosas que hacen que la opinión pública empiece a interesarse de nuevo por la situación política del país, empiece a decir, bueno, es que esto no ha sido un cambio de personas. De hecho, los comunistas más reformistas empiezan a plantear en artículos de prensa, en reuniones con militantes, esto no solo ha sido un cambio de personas, esto es el inicio de algo que nos tiene que llevar hacia otra cosa. Y entonces empieza el despertar de la sociedad, que para mí es uno de los puntos más interesantes de toda esa experiencia. El despertar de la sociedad civil, el despertar de una opinión pública que después de 20 años resurge como para hacer llegar su voz, para empezar a hacer llegar sus proyectos políticos y para decir, aquí estamos, queremos participar también de la experiencia, pero todo ello sin venganzas, sin violencia, de forma pacífica y con una confianza en el Partido Comunista y en la capacidad del Partido Comunista para liderar ese movimiento que parecía imposible después de 20 años de poder absoluto y de errores, ¿no?, del Partido Comunista. Es decir, no ocurrió en Checoslovaquia lo que ocurrió en Hungría 12 años atrás, donde al primer soplo de libertad enseguida empezaron a revertirse las reformas implantadas por el régimen comunista, enseguida se empezó a querer retroceder hacia otras etapas previas. Lo que se pretendía en Checoslovaquia era avanzar. No se sabía muy bien hacia dónde ni a qué ritmo, pero se pretendía avanzar hacia algo nuevo, ¿no? Y entonces en abril lo que se intenta es que esa fase espontánea empiece a estar un poco encauzada por parte del Partido Comunista. Es en ese pleno al que te referías donde se aprueba el programa de acción, que es el documento más importante de la reforma desde arriba, donde el Partido Comunista intenta tomar las riendas de esa reforma política, de esa reforma económica, para que, bueno, no se le vaya de las manos, para que también el proceso se esté más o menos controlado y esté libre de elementos que ellos consideran radicales, y también para intentar calmar a la Unión Soviética y a los otros países más duros de la comunidad socialista, algo que desde luego no van a conseguir en ningún caso. Bueno, Luis, hay un apartado del libro, la tercera parte concretamente, que titulas los tanques, más detallada, detallada información sobre todo lo que pasa en el mes de agosto, dedica 6 capítulos. Te voy a pedir que nos resumas esos acontecimientos más relevantes de este tiempo, desde aproximadamente desde el 3 de agosto al 27. Bueno, lo que ocurre muy resumidamente es que ya desde finales de marzo, en una, digamos, conferencia trampa, una reunión trampa en Dresde a la que invitan a los dirigentes checoslovacos, comienzan unas presiones cada vez más directas, cada vez más agresivas por parte de la URSS y de los demás países de lo que yo llamo los cinco, es decir, la URSS, Bulgaria, Hungría, la RDA y Polonia, contra los reformistas checoslovacos por múltiples canales, una presión diplomática, propagandística, guerra sucia, digamos, presiones encubiertas, presiones económicas. Y sin embargo, al ver que no se produce una rectificación del rumbo por parte de los dirigentes reformistas en la medida y al ritmo al que se les quería llevar, y que tampoco hay un, lo que ellos llaman, un núcleo sano, unas fuerzas sanas, ¿no?, es decir, los conservadores, los más dogmáticos, dentro del Partido Comunista de Checoslovaquia, que sean capaces de revertir esa situación, los cinco deciden intervenir militarmente en Checoslovaquia y eso se produce en la noche del 20 al 21 de agosto. En los días siguientes llegará a haber en Checoslovaquia 600.000 soldados. Aproximadamente, según las fuentes, entre 500.000 y 600.000. Esa es más o menos la misma cifra de soldados, para hacernos una idea, la misma cifra de soldados que Estados Unidos tiene en Vietnam en esa misma época. Es decir, la misma cifra de soldados que Estados Unidos ha enviado a luchar contra una guerra, contra una guerrilla y contra un ejército regular como es el de Vietnam del Norte, la envían los países del Este para reprimir unas reformas en Checoslovaquia que lo único que habían hecho como leyes concretas era aprobar la abolición de la censura, y no del todo, si queremos ser quisquillosos, y la rehabilitación, el inicio de la rehabilitación política de los injustamente perseguidos en los años 50. Hay un historiador que dijo en esa época que habían enviado 600.000 soldados para conseguir la supresión de Literar Nihilisti, que era una de las revistas más críticas de la época, ¿no? Y ante esa invasión, que provocará en los días siguientes, en diversos actos y por accidentes y por disparos accidentales y tal, unos 70 muertos, unos 700 heridos entre graves y leves, la población checoslovaca reacciona con una calma, digamos, con una... Evidentemente hay incidentes, hay, bueno, enfrentamientos en algunos casos, pero con una actitud pacífica y un ingenio que sorprenden por su espontaneidad y por su, pues eso, por su ingenio, como decía, ¿no? Las diversas formas que se utilizan para hacer caer a los soldados en todo tipo de trampas, situaciones ridículas, hacerles ver su hostilidad manifiesta, pero sin caer en provocaciones. Ahí la radio, por cierto, tiene un papel fundamental como orientador y como informador de la gente. Y entonces la Unión Soviética se ve obligada poco más o menos a ir reculando en sus objetivos. Su idea inicial seguramente era instalar un gobierno duro y seguramente juzgar y a lo mejor ejecutar a los principales dirigentes reformistas, con Dubček a la cabeza, y al final se ven obligados a tener que negociar con el propio Dubček, con los propios dirigentes reformistas, a conservarlos en el poder, pero al final a la Unión Soviética le saldrá bien la jugada, pese al desprestigio que supone la invasión, que es muy notable, pero al final acabarán consiguiendo con el tiempo y con la colaboración involuntaria, pero ahí estaba, del propio Dubček y de los demás reformistas, acabarán consiguiendo que una tras otra la primavera de Praga, o sea, las reformas, los intentos de reforma de la primavera de Praga se acaben revirtiendo. Eso, entre otras cosas, porque 3 meses después, 80.000, más o menos, de esos 600.000 hombres se quedarán en Checoslovaquia como un acuartelamiento permanente y además se quedarán durante 21 años. Oye, Luis, tras estos acontecimientos, desde el Partido Comunista se pensaba que era posible que continuase el comunismo en Checoslovaquia o tenían miedo a todos los levantamientos que había habido y tenían sus dudas. No, yo creo que no había dudas sobre la continuidad del comunismo en Checoslovaquia. Lo que pretendían los reformistas era poder continuar, poder salvar algo, aunque fuera mínimo, de las reformas, porque consideraban que, bueno, que ellos seguían en sus puestos, que el protocolo que se ven obligados, porque se ven obligados a firmar el 27 de agosto en Moscú, no era tan duro como habían sido los borradores iniciales, no admitía la existencia de una contrarrevolución, se hablaba de continuar las reformas de enero y pensaban que todo lo que había ocurrido en la semana anterior permitiría de alguna forma salvar las reformas. Lo que no entendieron o no quisieron entender era que la presencia de las tropas, la desmovilización popular a la que ellos mismos, a la que los dirigentes como Dubček contribuyeron para salvaguardar el orden y que los soviéticos se pudieran ir lo antes posible, que será un poco el objetivo que todos tenían, que los soviéticos se fueran cuanto antes, esa desmovilización popular en el momento en que la movilización popular había sido más importante, y las divisiones cada vez más acentuadas dentro del propio Partido Comunista, porque había gente que ya empezaba a querer arrimarse al sol que más calentaba, y el sol que más calentaba empezaban a ser, sin duda alguna, los soviéticos que tenían las tropas allí. Bueno, pues todo eso hizo que, por muy buenas que fueran las intenciones de Dubček y de los suyos, mantener las reformas después del 27 de agosto en realidad fuera una tarea imposible. Y lo que se produce desde entonces hasta 1970, que es donde yo pongo el cierre simbólico del libro, es una tras otra, una vuelta de tuerca tras otra, para ir minando la confianza, minando el prestigio de los dirigentes reformistas y luego una tras otra ir desmontando las pequeñas piezas de la Primavera de Praga. Pero el peligro del comunismo, no de que cayera el comunismo como tal, no existía, por la sencilla razón de que, como decía antes, durante la Primavera de Praga no había habido un movimiento de oposición claro al comunismo. Toda la gente podían tener sus matices, sus diferentes proyectos, pero toda la gente se identificaba con la idea de un socialismo democrático, y toda la gente, la inmensa mayoría de la gente, admitía que, por lo menos en una primera fase, el Partido Comunista siguiera llevando las riendas de ese proceso, ¿no? Entonces, como no había habido, ni siquiera durante la semana de la invasión, unas actitudes anticomunistas claras por parte de la población, a diferencia, como decía, de lo que ocurrió en Hungría 12 años antes, donde sí las hubo, pues el comunismo no estaba en peligro en esa época en Checoslovaquia. Otra cosa es el desprestigio brutal que sufrió, el golpe brutal que sufrió el comunismo en Checoslovaquia, precisamente a raíz de la invasión. Es decir, la gente pasó a tolerar el régimen hasta que se dieron las circunstancias que posibilitaron su caída en 1989, pasó a tolerar el régimen, pero el sueño se rompió definitivamente. Es decir, la gente toleraba el régimen, pero sabía que ese régimen ya no les podía ofrecer en realidad nada, nada más que, en todo caso, un cierto bienestar material a cambio de la conformidad política, de la pasividad política. Luis, te traslado una pregunta que le hicieron con el paso de los años a Dubček. ¿Cuál era la diferencia entre la Primavera de Praga y las reformas de Gorbachov? En esta ocasión, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo simplemente que las diferencias eran 19 años. Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo creo que en cuanto a lo que se refiere a las reformas de Gorbachov, seguramente sí. Seguramente Gorbachov lo que intentó fue revitalizar un sistema que ya no daba más de sí, intentar que el Partido Comunista volviera a atraer a la gente, volviera a ilusionar a la gente, y reformar la burocracia que tenía el Partido Comunista, y un poco revisar también de verdad la historia de los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que eso al final, 20 años, decía el tango, no es nada, 20 años son muchísimos, ¿no? Entonces, seguramente, no sé si en el año 68 la Primavera de Praga pudo haber conseguido o no, si se lo hubiera dejado a merced de sus propias fuerzas, sus objetivos. No sé hasta dónde y hacia dónde pudo haber evolucionado, si pudo haber alumbrado ese sistema inédito, si eso pudo haber arrastrado o no a los demás países del bloque, si pudo haber resultado atractivo o no para los movimientos más avanzados de la Europa Occidental. Eso nunca se sabrá. Lo cierto es que lo del año 85 de Gorbachov, ya después precisamente de lo del 68, ya era prácticamente imposible que funcionase, porque el desprestigio, como digo, del movimiento comunista, de la Unión Soviética, por parte de mucha gente que en otros momentos se sintió atraída por ese movimiento, pues ya era difícil. Es decir, la gente que en los años 70 y 80 se reclamaba marxista y luchaba a veces con las armas en la mano para conseguir revoluciones, para conseguir que triunfaran revoluciones en sus países, miraba a otros sitios. No miraba a la Unión Soviética, salvo en todo caso para conseguir fondos. Pero ideológicamente había otros países, otros movimientos, otros intelectuales que estaban a la vanguardia de lo que era la esperanza, digamos, de la gente. Pero la Unión Soviética había perdido ya ese tren. Bueno, Luis, ya para concluir, y a modo de la redundancia de conclusión, se cumplen ahora los 50 años, ¿no?, de la Primavera de Praga. ¿Con qué debemos quedarnos de este acontecimiento? Bueno, a ver, de la Primavera de Praga como tal, claro, no queda nada, en el sentido de que, como digo, fue un intento de reforma de unos sistemas que después cayeron, que ya no existen. Por ejemplo, el Mayo francés fue un intento que al final fue más ético que político, pero fue un intento de reformar unas sociedades que son más o menos como las nuestras, en el sentido de que son sociedades capitalistas, de consumo y con unas libertades formalmente concedidas, pero que muchos decían entonces y siguen diciendo ahora que en realidad eso es algo hipócrita, ¿no? Que esas libertades formales no son reales, y sin embargo, pues de la Primavera de Praga como tal, pues no queda nada en ese sentido, ¿no? Sí que queda Yo digo en alguna parte del libro que lo mejor que le puede ocurrir a los héroes es morirse jóvenes, ¿no? Porque así no tienen que enfrentarse a sus arrugas ni a sus incoherencias. Y al no haber podido culminar de una forma o de otra sus esfuerzos, al quedarse en proyectos, al quedarse en utopías, al haber sido reprimida de forma tan trágica, la Primavera de Praga, al haber convertido los futuros en condicionales, como también digo, bueno, se convirtió en un intento más, en una esperanza truncada pero real en aquel momento, que muchos percibían como real, en un intento más de conseguir, como decía Miguel Delibes en esa misma época, una fórmula de justicia en libertad, que es en definitiva, supongo, que a lo que aspiran o a lo que dicen aspirar o a lo que deberían aspirar todas las sociedades, ¿no? A hacer compatible la libertad individual con la colectiva, la justicia con la libertad. Y eso, bueno, ellos lo intentaron a su modo. Y eso, ese propósito, yo creo que es lo que puede seguir, digamos, abriendo caminos, ¿no? Iluminando caminos. Luis Zaragoza es autor del libro Las flores y los tanques, un regreso a la Primavera de Praga, un libro que está editado por Cátedra. Se lo recomendamos, es un trabajo muy, muy bien documentado. Luis, ha sido un placer haberte tenido aquí con nosotros otra vez y felicidades nuevamente por tu libro. Muchas gracias, libro. Ha sido un placer desde luego haber venido otra vez, así que gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Soy una extranjera en Sicilia, pero esta tierra me es más grata que cualquier otra. Con estas palabras de la ninfa Aretusa a la diosa Demeter, pertenecientes a la Metamorfosis de Ovidio, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales propone una nueva experiencia de viaje a Sicilia del 22 al 30 de septiembre. Un recorrido diseñado en el que el arte, la cultura y los mitos, florecidos a lo largo de su etapa de influencia griega, serán los elementos clave para disfrutar de un verdadero jardín en el centro del Mediterráneo, un lugar donde siglos de historia han diseñado un paisaje único y fascinante. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán 3 sino 4 la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio con David Benito. La música de Daniel Núñez nos mete dentro de una cueva, aunque en este viaje que vamos a hacer en estos próximos minutos nos vamos a ir mucho más atrás antes de que se empezasen a habitar las cuevas y había algunos de estos, estos personajes de los que vamos a hablar a continuación, estos individuos que vivían al aire libre y tenían que hacer frente a muchas adversidades. Estamos hablando de nuestros orígenes, el origen de la humanidad. Ese es el tema que se toca en Despertaferro, Arqueología e Historia, el número de 19. Y está con nosotros su director, que es Gustavo García. Gustavo, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, la garganta del Dubai es un, desde luego que el no solo lo de la garganta del Dubai es artículo, sino que el número completo es un reto, porque tocar todo el tema de la humanidad en y comprimirlo en estos artículos, pues seguro que os ha resultado complicado, ¿no? La garganta de Old Dubai. Los Leakey estuvieron allí excavando esta zona muchísimos años, fueron los primeros. Hoy sigue dando muchísima información, para, incluso con expediciones españolas, para reconstruir la evolución humana. Es un lugar fundamental, ¿no, Gustavo?, para reconstruir por los modos de vida de uno de nuestros antepasados más antiguos. Pues sí, así es. De hecho, el Dubai es, como decía, es un sitio clave, ¿no?, para la evolución humana. Es un lugar que tiene una estratigrafía bastante compleja, una ocupación a nivel humano que está centrada principalmente en los dos últimos millones de años, ¿no? Esto en su momento era fantástico, esa cronología de 2 millones de años, ¿no? Porque los primeros fósiles humanos, que en buena parte fueron hallados en la propia Dubai, pues correspondían a esta época. Pero hoy en día, con los conocimientos que tenemos de otros yacimientos, pues se nos queda un pelín corto, ¿no? Porque hay algunos más antiguos y ahora el origen del hombre se sitúa un poco más allá de los 2 millones de años. En cualquier caso, la garganta de Dubai es un complejo arqueológico de primer orden, ¿no? En todos los sentidos. En la garganta hay cientos de yacimientos que cubren distintas épocas, y que los primeros estratos con fósiles que se fechan entre 1,9 y 1,7 millones de años aproximadamente, pues han dado muchísimo de sí, ¿no? Tanto en lo que refiere a los propios fósiles homininos, entre los que destacan especies pues que por primera vez se han documentado aquí, ¿no?, en Old Dubai, por ejemplo Homo habilis o Paranthropus murisei. Y hay otras como Homo erectus, ¿no? Y también, evidentemente, pues hay otros hallazgos importantes relacionados con los fósiles de animales y la industria lítica, ¿no? La primera industria humana, hay que recordar que lleva el nombre de Olduvayensi, ¿no? Precisamente porque fue ahí donde se documentó por primera vez. En esa primera etapa de la ocupación de la zona, que es la que nos interesa en relación con el origen de la humanidad, pues en Olduvay había un gran lago que hoy está desaparecido, y que articulaba en su entorno, junto con los volcanes cercanos, pues el ambiente en el que se movieron los primeros representantes de la especie Homo, ¿no? La actividad volcánica que deja un poco rastro en forma de tobas que se alternan con las arcillas que proceden de los propios depósitos del lago, pues sirven para establecer fechas que luego son imprescindibles para la datación de estos hallazgos. Gustavo, hoy en día el término eslabón perdido ya no se utiliza, está en desuso. A día de hoy, bueno, porque la prehistoria avanza a pasos agigantados, lo vemos con las noticias que aparecen día sí y día también. ¿Dónde hay que situar hoy por hoy, con los datos que tenemos, el génesis de la humanidad y, bueno, qué especie es considerada como tal? Bueno, la cuestión es que actualmente está claro que no hay una especie concreta que pueda ser considerada la primera en relación con la génesis de la humanidad, ¿no? Esto es así porque desde hace algunos años pues se ha roto por completo la percepción de la evolución humana desde esa perspectiva lineal, ¿no?, que teníamos antes, ¿no?, que una especie lleva a la otra y de esta otra especie a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Sino que hoy en día sabemos que hubo muchas especies de homininos que convivieron en un mismo momento y en un mismo lugar, ¿no? Con lo que las opciones realmente de estos ancestros son muchas, ¿no? Es decir, hoy se percibe la evolución humana desde un modelo que llamamos en arbusto, ¿no?, en el que distintas ramas se dan a la vez. Hoy en día estamos, por ejemplo, muy acostumbrados a pensar que nosotros, Homo sapiens, pues somos únicos, porque estamos por todas partes y no compartimos nuestro hábitat con otras especies humanas. Pero esto no es lo normal en la prehistoria, sino que es todo lo contrario. Allí convivían pues distintas especies humanas, incluso hasta australopitecinas, en hábitats más o menos próximos, ¿no? Imagina un poco qué pasaría ahora si fue por aquí, ¿no? Sería un mundo bastante distinto. Pero bueno, así era durante mucho tiempo en la prehistoria, ¿no? En cualquier caso, los candidatos a los ancestros de los humanos son muchos, pero no está claro cuáles de estos intervinieron directamente en el linaje humano y cuáles no, ¿no? Porque había muchos, como he dicho, muchas versiones conviviendo a la vez, ¿no? Se descarta, por ejemplo, que el Paranthropus sea del linaje humano, porque su especialización difiere mucho de lo que vemos en otras especies humanas. Pero es verdad que hay nuevos datos que señalan que algunas de estas especies pues tuvieron algunos comportamientos o estrategias de supervivencia relativamente similares a la de los primeros humanos, ¿no? Entonces, esos datos pueden llevar a reconsiderar estos paradigmas, ¿no? Esto va cambiando constantemente. Es curioso como casi cada nuevo fósil o homínido que aparece o cada nuevo descubrimiento en los yacimientos clave pues obliga a reconsiderar no solo lo nuevo, sino también todo lo que anteriormente se creía, ¿no? Esto sí es genial y hace que de este tema una de las líneas de investigación más vivas de la ciencia. Luego, por otra parte, también referías al dónde, ¿no? Al dónde se origina esta génesis humana, ¿no? Uh-huh. Solo en principio había dos opciones, ¿no? Y ambas remiten a África. Una de ellas sitúa al linaje humano en África Oriental y allí se conocen más especies, ¿no? se conocen unas cuantas especies homininas. Y otra opción es África Meridional, donde hay una concentración importante de especies fósiles, ¿no? Pero recientemente pues aparece una tercera opción que habrá que tener muy en cuenta, y es que comienzan a aparecer especies homininas de gran antigüedad en África Central, ¿no? En concreto en Chad, y por tanto se abre un poco ese abanico de posibilidades concretas del surgimiento de los ancestros de los humanos, ¿no? Gustavo, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, somos como somos y hemos llegado pues al punto evolutivo y a nivel tecnológico en el que nos encontramos, entre otras cosas, por gracias al entorno en el que vivimos y pues esas millones de variables que nos rodean, ¿no? El adaptarnos a ese entorno ha hecho que hoy en día sigamos vivos como especie. En este caso, la reconstrucción paleoambiental de los yacimientos resulta de suma importancia, ¿no, Gustavo? Pues yo creo que incluso es una de las mayores claves, ¿eh? Nada, gracias a la reconstrucción del paleoambiente, pues podemos empezar a comprender el por qué, ¿no? Se producen los cambios evolutivos que llevan a las especies a diferir, ¿no? Cuando hablamos de esas tantas especies distintas, pues qué es lo que provocaba que se diversificaran, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los estímulos que el entorno provoca sobre estas especies homininas, ¿no? Sin duda, la cuestión climática incidió en los principales cambios, ¿no? También la actividad tectónica y volcánica que incidió directamente en el paisaje, ¿no? En principio, se cree que en África Oriental el paisaje prehistórico fue cambiando de un ambiente más boscoso a otro más abierto, más de tipo sabana, y esto obligó a algunos primates a buscarse la vida en espacios abiertos, más desprotegidos, ¿no? Esto a la vez estimuló al bipedismo. Bueno, hoy en día sabemos que las especies homininas vivían en un ambiente muy diverso, ¿no? Un ambiente que llamamos de tipo mosaico, que combinaba el bosque con zonas arboladas, más o menos despejadas, y con sabanas, ¿no? Las nuevas técnicas que se utilizan ayudan mucho a observar en qué tipo de paisaje pudieron haber vivido los homininos, ¿no? Por ejemplo, el estudio isotópico tiene una gran incidencia en la cuestión de la alimentación, ¿no? Que es un elemento importantísimo para conocer cómo eran las estrategias de supervivencia de estos primates. Por ejemplo, a través de estos isótopos de carbono que se encuentran en el esmalte dental de los fósiles, y que miden un poco la reacción de las plantas en relación con un proceso de fotosíntesis que realizan, pues podemos saber si el individuo fósil que estamos analizando, y por extensión la especie de la que sea este homínido, pues consumió plantas de tipo arbóreo o frutos, ¿no? Y por tanto estaba en un medio más o menos boscoso, o bien consumía habitualmente plantas o frutos, por así decirlo, del suelo, ¿no? Lo que significaría un ambiente más abierto como de sabana y más parecido al que actualmente vemos en estos mismos territorios, ¿no? Esto no significa que estas especies consumieran directamente hierbas, sino que a lo mejor lo que se alimentaban es de animales que consumían a su vez esas hierbas, ¿no? O las hojas de los árboles, que ya sea de gran tamaño, como bueyes o jirafas, o tan pequeños como los roedores o los insectos, ¿no? Otra cuestión que me parece muy interesante en relación con el paleoambiente tiene que ver con el acceso al agua, ¿no? Y es que los fósiles de homínidos siempre se encuentran en las cercanías de ríos, de manantiales, de pequeñas depresiones con charcas, muchas veces relacionadas con un paisaje modificado tectónicamente, ¿no? Alterado por las fallas o por los volcanes. Los grandes lagos africanos tienden a ser salinos o alcalinos y no son aptos para el consumo, ¿no? Pero a su alrededor, pues, albergan un hábitat muy diverso en el que sobreviven muchas especies de animales, y entre ellas, por supuesto, estos homínidos. Gustavo, hay una especie que resulta fundamental para entender la evolución humana. Tal vez tengamos ahí la clave en esas diferencias entre unos y otros, donde consideramos nosotros, pues de una forma un tanto artificial, que comienza la humanidad, el género Homo, y es la antesala de esta humanidad, ¿no? Los australopitecos. Pues sin duda, como has dicho, si hay un género hominino clave para la comprensión del origen de la humanidad, ese es el de los australopitecos, ¿no? Cada vez sabemos más sobre ellos, muchísimo. Hablaba de algunas cosas que tienen que ver con el paleoambiente que les rodeaba a ellos. Y en la actualidad se conocen entre 6 y casi una decena de especies de australopitecinos, ¿no? Que remontan más allá de los 4 millones de años, pero que los casos más tardíos de Australopithecus africanus o Australopithecus eriva, por ejemplo, convivieron con los humanos, ¿no? Luego, entre estos, también hay unos, están los Paranthropus, que están profundamente emparentados con los australopitecinos y que también convivieron con los primeros humanos, ¿no? Hay muchos especialistas que los consideran, es lógico que la consideran una variante robusta de los Australopithecus, ¿no? No dejan de ser otros Australopithecus. De otro modo, podemos decir que en sí, los estímulos evolutivos tuvieron distintas respuestas entre los homininos, ¿no? Una rama más grácil, menos especializada, que encabezaban algunos australopitecos, que luego siguió Homo, y otra más robusta, que es la que representan estos paranthropos, ¿no? Probablemente la diferencia entre unos y otros radicaba en la especialización de cada uno, y en especial el acceso a los alimentos nutritivos, como puede ser la carne o el tútano de los animales, ¿no? A nivel antropológico, son muy parecidos, los australopitecos son muy parecidos a los humanos antiguos, salvo por su cerebro más pequeño, sus dientes más grandes, pero al igual que Homo, pues caminaban erguidos, como es bien sabido, ¿no? De todos modos, la evolución de los australopitecos está ahora bastante bien asentada y la discusión se centra más bien en homininos anteriores, ¿no? Como Ardipithecus o Rin, que están más cercanos a las ramas que llevarían a los chimpancés modernos, ¿no? Aún así, hay algunos Australopithecus que todavía no están del todo bien definidos y puede ser que en los próximos años pues se asignen nuevos nombres de especie a algunos fósiles que se encuentran en el estudio. Gustavo, seguimos retrocediendo en el tiempo, pero bueno, en este caso damos un paso más adelante con respecto a los Australopithecus, ¿no? ¿Quiénes son los Homo más antiguos de África? Pues las dos especies más antiguas, sin lugar a dudas, asignadas al género Homo, son el Homo rhodopensis y el Homo habilis, ¿no? Que coincidieron en un tiempo en torno a los 2 millones de años, aunque es posible que el Homo habilis fuera el que apareciera con anterioridad, ¿no? Este último no está del todo claro porque otros fósiles antiguos son muy parciales y no son fáciles de asignar a una u otra especie, ¿no? A veces quedan pocos restos y estos restos, pues sabemos que son de Homo porque tienen unos dientes X o un aspecto X, pero no sabemos exactamente, a falta de conjuntos mayores, a qué especie en concreto podrían pertenecer, ¿no? Uno de los marcadores, en cualquier caso, más claros de las especies humanas, en contraste con los australopitecos y otros homininos, es su gran cerebro, ¿no? En relación con otros géneros. Hay una transición bien clara que los separa, ¿no? Y esa línea principal pues se sitúa en torno a 600 centímetros cúbicos, ¿no? Ese gran cerebro, que irá creciendo en especies posteriores, pues sin duda está presente en los fósiles más antiguos asignados a Homo, ¿no? Otro marcador es también el de sus dientes, ¿no? Que son claramente más pequeños que los de los australopitecos, lo que tiene que ver con su dieta un poco más variada, ¿no? Es básico también que la reducción en cuestiones evolutivas para el hombre, para el ser humano, pues es también básica la reducción del aparato intestinal, ¿no? Que se supone un mejor aprovechamiento de la energía. También es básico el acceso a nutrientes importantes, ¿no? Como la carne, el tuétano de los huesos de los animales, que son al fin y al cabo la base del crecimiento del cerebro, ¿no? El cerebro es muy exigente a nivel de necesidades proteínas y esto es de gran ayuda para que crezca el cerebro, ¿no? Luego, aparte de estas dos especies humanas, la tercera especie en discordia es Homo erectus, ¿no? Que algunos especialistas llaman Homo ergaster con la intención de diferenciar las especies africanas de las que luego vemos en Eurasia, ¿no? Pero en realidad el erectus no es una especie estrictamente homogénea, y ahí hay alguna variabilidad en sus rasgos, ¿no? De manera que no pueden diferenciarse a nivel fósil los africanos de los no africanos, ¿no? En cualquier caso, esta es sin duda la primera especie humana, claramente humana con todos sus atributos, ¿no? Es una especie en la que se asientan de verdad los rasgos humanos y ya en esta especie tenemos clarísimo que sus estrategias de supervivencia pues suponen un acceso bastante frecuente a la carne, incluso posiblemente la caza de algunos grandes animales, ¿no? Eso significa que el Homo habilis o el Rudolfensis dieran lugar al Erectus y desaparecieran. Pues no, como hemos visto antes, pues se extinguen más adelante, conviven con esa tercera especie durante un tiempo y luego pues sí terminan terminan extinguiéndose, ¿no? Gustavo, la tecnología de la que hoy disfrutamos ha hecho que nos adaptemos al medio, incluso hemos llegado a poblar lugares, pues, por ejemplo, en los polos, lugares que no son propicios para la vida humana, pero la tecnología nos ha hecho adaptarnos a ello, ¿no? Por lo tanto, la tecnología ha ido de la mano del hombre para llegar al punto en el que se encuentra. Resulta curioso, ¿no?, retroceder en el tiempo. Te pregunto, ¿dónde hay que situar el origen de la tecnología? Y podemos hacer una comparación, un movimiento con una piedra que cogíamos haciendo la pinza con el pulgar y lo que hoy hacemos para manejar los móviles, si se puede asemejar una cosa con la otra, movimientos relativamente parecidos pero separados por muchos años, ¿no? ¿Dónde hay que ubicar el origen de la tecnología? Pues bueno, recientemente la investigación respecto a este tema ha dado un vuelco muy importante, ¿no? Evidentemente el lugar es en África, sin duda en relación a las especies femeninas, pero hasta no hace mucho se entendía que la humanidad estaba íntimamente relacionada con el origen de la tecnología y que solo luego las mentes con cerebros grandes como los humanos eran capaces de fabricar objetos líticos, ¿no? Con el tiempo es verdad que se supo que otros primates usaban o usan la práctica y a veces modifican ligeramente algunos objetos de piedra o de materiales blandos pues con el fin de acceder a la comida. Pero lo que sí resulta muy interesante es que hace pocos años se ha documentado en Lomekwi, en Kenia, a la existencia de una industria lítica que se fecha en 3,4 millones de años. Teniendo en cuenta que los fósiles humanos más antiguos que datan en torno a los 2,6 millones de años, pues esto significa que o bien nos faltan fósiles humanos muy antiguos y que habría que situar el origen del hombre unos cuantos cientos de miles de años atrás, o bien tendremos que aceptar que otras especies, seguramente australopitecos, pues fueron quienes fabricaron esos primeros útiles rudimentarios, ¿no? En cualquier caso, el uso sistemático de herramientas líticas sí es sin duda una cosa humana, y esto lo vemos bien claro en el acceso a los huesos, ¿no? Que tienen marcas de descarne producto del uso de herramientas líticas para cortar, ¿no? Esto en yacimientos con Homo, ¿no? Es importante tener en cuenta que el uruguayense, que es la primera industria lítica asociada ya claramente con el hombre, son casi más importantes las lascas, que son más pequeñas y sirven para el descarne, para el despiece de los animales, que los grandes núcleos, que son en realidad las bases para donde se extraían esas lascas y que pueden usarse pues para golpear el hueso y acceder al tuétano, entre otros muchos usos, ¿no? Bueno, como suele ocurrir, pues la tecnología va mejorando y en torno a los 1,7 millones de años y en asociación a Homo erectus, que es una especie humana ya más evolucionada, como hemos dicho antes, pues surgió el Achelense, ¿no? que ya incluye herramientas más capaces de ser utilizadas con distintas finalidades, ¿no? El trabajo de la madera y otras muchas cosas. Y aunque que surgiera este Achelense, pues aún así el oldovallense no fue sustituido por esta nueva tecnología, sino que convivió con ella durante mucho tiempo. La supervivencia de nuestra especie y otras de nuestros primos y padres evolutivos está íntimamente ligada al dominio del entorno. Gustavo, muchas veces hay que pararse a pensar lo que tenían que vivir y padecer, ¿no? ¿Cuál era la competencia a la que tuvieron que hacer frente nuestros antepasados? Uh-huh. Bueno, el ser humano es una especie, es una casualidad de casualidades, por decirlo de algún modo. Tenemos que pensar que todos los proyectos, digamos así, que la evolución manifestó como respuesta a esos estímulos paleoambientales que iban surgiendo, pues la mayoría de esos proyectos no desembocó en nada y se extinguieron sin más, ¿no? En cambio, unos cuantos individuos de una especie sobrevivían aquí y allá y las especies iban proliferando hasta que algunas pues llegaron a expandirse de forma notable, ¿no? Ahí el estudio de la supervivencia de las especies es clave, ¿no? Es uno de los campos más fructíferos, de, creo yo, de la investigación sobre la evolución humana, ¿no? Cuando Raymond Dart descubrió en los años 20 del pasado siglo los primeros fósiles de australopitecos, pensó que, bueno, elaboró toda una teoría, ¿no?, de que estos ya eran grandes depredadores, que accedían mediante la caza o el carroñeo pues a presas, a animales de gran tamaño o de menor tamaño. Y bueno, con el tiempo, el estudio de los huesos, en concreto en análisis taxonómico, investiga los procesos y los cambios que pudieron producirse en los animales desde su muerte hasta el hallazgo fósil, pues estos estudios evidencian que las especies homininas eran más bien las presas de grandes carnívoros, ¿no? Incluso llegó a documentarse, creo que todos lo tendremos en mente, un cráneo de australopiteco que tenía marcas de perforaciones en los dientes y coincidían a la perfección con los dientes de la mandíbula de un leopardo, de modo que sin duda había sido su presa. En cualquier caso, observando las marcas de los huesos, las marcas que dejan otros animales sobre los huesos homínidos, pues sabemos qué tipos de animales, ya sean grandes felinos, hienas, cocodrilos, pues los consumieron a estos homínidos, ¿no? Eso explica por qué en muchos yacimientos lo que encontramos son restos fósiles muy parciales, ¿no? Hay mucho cráneo, hay pocos huesos de extremidades o huesos torácicos, ¿no? Porque los depredadores se llevan a algunas partes difíciles de consumir a sus cubiles o a sitios más o menos protegidos. Luego también está el proceso inverso. También sabemos, gracias a las marcas de cuates realizadas en los huesos de animales, cuál fue el acceso a la comida por parte de los humanos, ¿no? Por ejemplo, los carnívoros tienen patrones de consumición bastante previsibles, ¿no? Primero consumen los intestinos y las partes blandas del cuerpo, estoy hablando de un felino, por ejemplo, un león, ¿no? Luego consumen los cuartos traseros y luego los delanteros y así sucesivamente. Tiene un proceso que suele seguir de modo concreto, ¿no? Si los humanos accedieron antes a la presa, los restos de cortes realizados para el descarne lo dejarán claro, ¿no? Por ejemplo, no tiene sentido que se corte un hueso que ya está pelado, ¿no? Se corta solo para quitar la carne y no porque sí, ¿no? Eso significa que los humanos que realizaron estos cortes con estas herramientas eran buenos cazadores y no carroñeros. Pues no necesariamente. Los carroñeros llegan normalmente tarde, cuando los cazadores ya han consumido la mayor parte de la presa, pero puede darse el caso de que los homininos organizados en grupo pues le roben la presa a los grandes carnívoros, ¿no? que la hubieran cazado, ¿no? Los pueden vencer por la fuerza del número, lanzando piedras desde lejos. Sin duda esto puede ser una estrategia clave para los primeros homininos desarrollados, ¿no? También hay otras cuestiones interesantes. Por ejemplo, el poder acceder al tuétano no está al alcance de todos los depredadores, ¿no? Solo las hienas, algunas otras especies lo pueden hacer. Los homininos se buscaron la vida para los humanos, se buscaron la vida para modificar a piedras que machacaran el duro hueso y así pudieron tener acceso a esas partes que tan nutritivas, ¿no? del interior del hueso, que de otro modo, pues con sus manos blandas y con sus pequeños dientes, pues no habrían conseguido de ninguna manera, ¿no? Como decía, gracias a este tipo de estudios, pues cada día aprendemos más sobre en qué especies humanas desarrollan esas estrategias de supervivencia y qué implicó todo esto para evitar que las especies se extinguieran. Bueno, no tenemos ninguna duda, ¿no?, de que del origen de la humanidad tenemos que ubicarlo en África. ¿Quiénes fueron los primeros viajeros? Que es otro asunto interesante. Pues esos aventureros que no sabemos si intencionada o de forma casual salieron del continente africano. Bueno, el Homo erectus, que es el primer viajero, como si dijéramos, es el que cuenta con las ventajas evolutivas, más claras para poder expandirse, ¿no? Tiene ya un cerebro grande, en torno a 2.000 centímetros cúbicos, tiene unas piernas largas adaptadas a caminar y, en general, unas estrategias de supervivencia un poco más desarrolladas, ¿no? Es tal el éxito de esta especie que, sin lugar a dudas, es la que más tiempo ha permanecido sobre la Tierra, ¿no? Más de un millón, o casi un millón y medio de años, ¿no? Desde hace décadas, pues sabemos que en torno a los 1,8 millones de años, los Erectus viajaron fuera de África, ¿no? Porque en Georgia, en concreto en el yacimiento de Demanisi, se han hallado restos de esta época y con estas características, ¿no? Aunque también hay quienes los llaman de otra especie, ¿no? Como Homo Georgicus. En cualquier caso, estos humanos se dispersaron hacia Asia y colonizaron las islas de Indonesia, donde se conocen algunos de los fósiles más importantes asignados a esta especie. De hecho, de ellos surgirían otras especies más recientes. Y ya para terminar, Gustavo, hablábamos de Homo erectus, Homo georgicus. Yo, únicamente para aclarar un poco a la gente, que cuando seguro que algunos de los oyentes pues no han escuchado prehistoria desde que fueron al instituto y las cosas han cambiado mucho, ¿cómo se denominan los diversos Homo? Pues dependiendo del continente que habitaron, pese a que muchos de ellos guardan, y para muchos investigadores, son el mismo individuo. Bueno, hay especies muy distintas a lo largo del tiempo. Hay especies que están asignadas a un único continente y hay otras que se diversifican un poco más. Ya hemos visto, por ejemplo, que Homo erectus en África, que es el mismo, o sea, los mismos patrones de antropológicos, los mismos patrones morfológicos, pues se asignan a la especie Homo ergaster. Es decir, Homo ergaster sería el erectus africano, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Homo erectus, luego ya hemos dicho que salió de África, generó distintas especies más recientes. Está Homo heidelbergensis, ¿no? Que habitó tanto África como Europa, Europa y Asia. O Homo neanderthalensis, que en cambio solo habitó Europa y un poco hacia Asia, pero no en África. Y Homo sapiens, que se dio por primera vez en África, pero después, como bien sabemos todos, porque pertenecemos a esta especie, pues se diversificó por todo el mundo, ¿no? Pero luego también hay otras especies más raras y como más concentradas en un sitio concreto, ¿no? Una de estas es el llamado Homo floresiensis, ¿no? Es un hominino de una etapa muy reciente, de en torno a los 100.000, 60.000 años, y también se conoce como el hobbit de flores, ¿no? Porque tiene un tamaño muy pequeño, de un metro de altura, y un cerebro también bastante pequeño, y sus restos se conocen únicamente en la isla de Flores, en Indonesia, ¿no? Es bastante probable que en estas condiciones de aislamiento, insulares, ¿no?, hubiera producido un fenómeno de enanismo, ¿no?, análogo al que se produce en otras especies animales, como en la misma isla de Flores, en la que se documentan en la misma etapa de estos hominidos, pues alguna especie de elefante enano, ¿no? Y luego hay otros casos muy peculiares, que no sabemos cuál es su concentración en el ámbito geográfico, pero intuimos, es el denisovano, ¿no? El lobo de Denisova, que casualmente pues no sabemos muy bien el aspecto que tenía, pero sabemos que es una especie humana distinta al resto, porque cuando se hizo el estudio de ADN del Neandertal, pues se tomaron algunas muestras fósiles de esa especie, de unos restos muy escasos de la cueva de Denisova, que está en Siberia, y se vio por azar que no eran iguales que los neandertales y tampoco eran iguales del Homo sapiens, ¿no? Es un fenómeno bastante curioso, ¿no? Habrá que esperar a nuevos datos fósiles para saber cuál era el aspecto real de estos humanos que casi solo conocemos por su ADN. Bueno, pues interesantísimo esto que nos cuentas. Ya decía yo al principio que es todo un reto, pues meter toda esta información en un solo número, pero ha quedado muy bien configurada este número de Expertafer Arqueología e Historia, el número 19, titulado El origen de la humanidad, y ha estado con nosotros Gustavo García, su director, para hablarnos de este asunto. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos aquí para en el próximo número. Muchas gracias, un placer como siempre. Gracias. Cuando en la primavera de 1938 las tropas sublevadas logran alcanzar el Mediterráneo, la República Española queda partida en dos. Descartando la ocasión de dirigirse a Barcelona, Franco opta por lanzar su ofensiva contra Valencia, en un terreno abrupto y tenazmente defendido. Vive con Despertaferro contemporánea este momento decisivo de la guerra civil, saldado en el último instante con la última victoria defensiva de la República. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede reproducir un cierto desparejamiento que puede ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil encima de la mesa Mario Draghi en estos momentos. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Esta música que escuchan está basada en la antigüedad, música compuesta modernamente, pero basada en la antigüedad, música de Daniel Núñez. Y precisamente les vamos a hablar de música, que nos va a llevar hasta la antigüedad en ámbitos muy concretos. Y es que hay una exposición en CaixaForum Madrid que se llama así, Músicas en la Antigüedad. Y para hablarnos de este asunto tenemos a Eva Nogués. Ella pertenece al área de programación de actividades de CaixaForum Madrid. Eva, muchísimas gracias por atendernos y estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, la exposición tenéis desde el 9 de junio hasta el 16 de septiembre de este año 2018. Tenéis todo el verano si queréis acudir. Pero no lo dejéis para el último día, que siempre pues uno lo va dejando, porque hay mucho tiempo y al final se la pierde. Eva, la música es algo que ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia y prueba de ello es esta exposición, ¿no? Pues sí, así es. Tenemos restos y instrumentos desde la prehistoria, pero es en las cuatro civilizaciones en las que se centra esta exposición desde donde verdaderamente tenemos conocimientos de cómo era la música en la antigüedad. Esta exposición además se ha realizado junto con otras organizaciones, entre ellas el Louvre y CaixaForum. Sí, esta muestra es fruto de la colaboración de ya hace 10 años que colaboramos con el Museo del Louvre en la organización de exposiciones. La mayor parte de los fondos provienen del Museo del Louvre, aunque también hay otros 21 museos prestadores. Oriente, Egipto, Grecia y Roma, cuatro culturas diferentes, todas ellas en la antigüedad, pero con un nexo común, la música. Así es, lo que pretendemos con esta exposición es descubrir las músicas y sonidos de la antigüedad de una forma transversal en estas cuatro civilizaciones que acabas de mencionar y a lo largo de 3.000 años de historia. Vemos cómo ha estado presente en todos los ámbitos de la vida de una forma u otra en cada una de estas civilizaciones. En la muestra también están presentes, además de, bueno, de la parte histórica, que ahora te preguntaremos algo, las últimas novedades dentro de lo que se conoce como arqueomusicología, ¿verdad? Sí, así es. La exposición es fruto del trabajo de investigación de los comisarios del Louvre junto con especialistas de otras instituciones, del CNRS, de universidades, Y es un poquito a partir del siglo XIX, es cuando hay verdaderos conocimientos de la música en la antigüedad, porque hay un interés histórico y es donde nace la arqueomusicología. Bueno, como se afirma en una parte de la exposición, la música en la antigüedad es algo con lo que se superan conflictos y guerras, se acercan culturas, se producen influencias, intercambios, hibridaciones. Para todo esto, pues la música sirve como vehículo, ¿verdad? Sí, así es. Vemos cómo la música pues está presente en la corte, en el poder, se identifica con el poder, está presente en la vida cotidiana, en todas las celebraciones. Encontramos la música presente en todos los ámbitos. Sirve para seducir, sirve para celebrar ceremonias religiosas, para los duelos, está presente en la corte, sirve como vehículo de comunicación con los dioses. Y vemos también en la exposición cómo la música viaja a través, bueno, entendemos estos flujos, estos viajes, estos intercambios que se producen entre todas las culturas. Eso lo vemos con los objetos que se han ido encontrando, vemos dónde han nacido, vemos dónde se han ido extendiendo con variantes o de la misma forma. Eva, son casi 400 piezas. ¿Qué tipo de objetos, qué tipo de piezas componen la exposición? Mira, hay desde tablillas, estelas, pinturas, cerámicas, relieves, instrumentos originales que se han encontrado, fragmentos de estos instrumentos, esculturas, todo. Hay un poquito en todos los soportes encontramos piezas. Uh-huh. Bueno, y vemos que últimamente se están rescatando sonidos que parecían perdidos, pero que gracias a investigaciones del equipo que ha hecho posible esta exposición, vemos que estamos, como digo, rescatando sonidos que parecían perdidos. Así es, porque en realidad no tenemos ningún testimonio realmente de cómo sonaba la música en la antigüedad, no tenemos registros sonoros. Lo que tenemos, y a partir de lo que han investigado todos los expertos que han participado en esta exposición, ha sido en interpretar y en descubrir cómo sonaban los instrumentos, algunos de los cuales podemos ver en la exposición. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, el canto de Ugarit, que es una especie de partitura, una anotación, unas indicaciones de cómo interpretar una letra de un himno. Tiene el texto y vienen las indicaciones para su interpretación. A partir de ahí se ha procedido a imaginar, a interpretar esta música en la actualidad de la forma más aproximada posible. Además, se ha aprovechado también en estas labores de investigación con instrumentos antiguos. Tenemos reproducciones originales de los sonidos con estos instrumentos y además cuando no ha sido posible utilizarlos, pues se han reproducido como creemos que debían sonar de forma digital. Uh-huh. Oye, para que los oyentes se hagan una idea, ¿quiénes componen todo ese panel, todo ese equipo de expertos que han llevado a cabo pues las investigaciones y posteriormente la exposición? Pues mira, son las tres comisarías del Louvre y además tenemos el equipo de comisariado, son las conservadoras del Louvre, después miembros del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica francés, tenemos profesores un profesor de historia de la Universidad de Rennes, también de la Universidad de Poitiers y varios investigadores del CNRS. Uh-huh. Ya centrándonos en lo que es la exposición, hay diferentes ámbitos. Tenemos el oído de los dioses, los sonidos de poder, el poder de los sonidos, los oficios de la música. ¿Nos puedes hablar lo que se van a encontrar todos aquellos que visiten la exposición en los diferentes ámbitos de la misma? Sí, nos da la bienvenida y recibe al visitante en la exposición como una muestra de cómo nos han llegado los sonidos antiguos. Vemos fragmentos de canciones, partituras o restos arqueológicos. Esto se basa un poco en el imaginario occidental, como la música antigua en el imaginario occidental, a través de pinturas, cómics o películas. vemos cómo se reflejan estos instrumentos antiguos. Es curioso también ver cómo estas interpretaciones que nos han llegado a veces han sido erróneas. Un ejemplo ilustrativo que vemos a la entrada de la exposición es una trompeta que se utilizó en la ópera de Aida. En realidad no era una trompeta, es un pie de altar que está en el Museo del Louvre. Después se comprobó, se basaron en esa pieza que parecía un instrumento musical, parecía una trompeta, pero en realidad no lo es, no suena. Vemos estos equívocos que también nos han llegado. En el segundo ámbito, que es el oído de los dioses, vemos cómo la música está presente pues en todos los ritos. Y cómo los dioses, vemos cuáles son los dioses de la música y los dioses que eran músicos. Todo esto a partir de piezas arqueológicas, de pues vemos sarcófagos, instrumentos y también cómo se ha utilizado la música para honrar a los dioses. El tercer ámbito de la exposición son los sonidos del poder y vemos cómo el sonido forma parte pues de todas las ceremonias del poder. También son una forma de que el gobernante manifieste su autoridad y cómo la música sirve para exaltarlo. Lo vemos también con los instrumentos que se utilizaban en cada una de las civilizaciones y en qué momentos, para qué los utilizaban los poderosos. La música además contribuyó pues al buen funcionamiento de las sociedades antiguas. Vemos también el papel de los músicos en la corte, a través de imágenes, de relieves que nos han ido llegando y vemos cómo están presentes en la corte. Y bueno, y sobre todo también en la guerra, en la guerra, las trompetas y cómo nos han ido llegando todos estos sonidos de batalla que marcaban los ritmos. En el cuarto ámbito de la exposición, que es el poder de los sonidos, vemos cómo los sonidos han servido para seducir, cómo se han utilizado también en combinación con el silencio, cómo están presentes pues en el duelo o en muchos ámbitos de la vida cotidiana. También a través de objetos que nos han llegado de cada civilización, de relieves, y todo esto son los testimonios que tenemos que nos indican cómo se manifestaba la música. El quinto ámbito es el de los oficios de la música y ahí vemos el músico como tal, intérprete, también cómo se transmitían los conocimientos musicales, cómo se explicaban estos instrumentos, vemos los materiales, diversos materiales que se utilizaban, hay instrumentos con cada uno de los materiales. También se hace patente aquí la posición del músico, que solía tener un estatus pues muy alto, estaba muy bien considerado. Y finalmente, para acabar la exposición, en un gran panel que nos muestra un mapa donde vemos cada una de estas civilizaciones y los movimientos que ha ido habiendo de un lugar para otro. Son los instrumentos viajeros, como el Mediterráneo ha sido un punto, un espacio de intercambio entre Oriente y Occidente, pero como los músicos se han ido desplazando pues por migraciones o por la razón que fuera, y cómo se van encontrando influencias en una cultura o en otra. Es un poco ver el diálogo de estas cuatro civilizaciones. Ya para terminar, Eva, bueno, todo aquel que acuda, aparte de ver toda esta serie de objetos, también tiene algo que escuchar, ¿no? O sea, se puede escuchar sonidos. Claro que sí, pueden escuchar sonidos originales reproducidos, o sea, sonidos reproducidos de los instrumentos originales, sonidos reproducidos digitalmente, porque no se han podido utilizar los instrumentos originales. Vemos la interpretación del canto de Ugarit y efectivamente la música está desde el primer momento con los sonidos de Aida que nos reciben. Pues tenéis hasta el 16 de septiembre, se inauguró el 9 de junio, pero como siempre decimos, no hay que dejar las cosas para el final, que luego uno lo va dejando y al final se pierde la exposición. En el CaixaForum de Madrid, Músicas en la Antigüedad, nos ha atendido Eva Nogués. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, os esperamos en CaixaForum. Adiós. Thank you. Como cada semana ya tenemos con nosotros a Manuel Campos de MetaHistoria. Podéis visitar una web que es metahistoria.com, también a través de Twitter, @metahistoria.com y en Facebook, donde vais a encontrar más información. Manuel Campos, buenas noches. Buenas noches, David. Vamos a empezar con las novedades de libros. En primer lugar, la civilización del Egipto faraónico. Pues esta semana hemos intentado traer tres libros más ligeritos, ya que llega el calor y ya las ganas de leer se apagan un poco. Y bueno, pues efectivamente este libro que traemos, La civilización del Egipto faraónico, de Jesús Urruela y Juan Cortés Martín, pues es una visión actualizada sobre la civilización egipcia. Es un libro tanto para estudiosos como para curiosos, que nos acerca un poco los grandes rasgos de la economía, del Estado, de la religión, del Antiguo Egipto. La verdad es que es un libro muy interesante en el que, junto a las nociones, a la historia que se cuenta, también se intenta poner un poco en entredicho, se intenta valorar las distintas teorías que han ido circulando sobre el Antiguo Egipto. La verdad es que es un libro muy interesante, muy fácil de leer, muy recomendable para todos aquellos amantes de los faraones. Otro libro, La Edad de la Penumbra, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico. Esta obra, con un título ya de por sí agresivo y bastante controvertido, está siendo uno de los grandes fenómenos editoriales de esta primavera-verano, y es de Catherine Nixie. Y bueno, el libro aborda un poco la importancia que tuvo la erupción del cristianismo en el Imperio Romano, sobre todo en las postrimerías del Imperio Romano. Hasta entonces el Roma había sido bastante flexible con las religiones, pero cuando el cristianismo se asienta y se convierte en la religión oficial, empieza a desmontar un poco las otras religiones paganas, y eso es un poco lo que la autora considera que puede ser una de las causas de que el Imperio Romano se desmorone. La verdad es un libro muy controvertido, pero muy interesante y sobre todo muy accesible y divulgativo. Y el tercer libro, España, la historia de una frustración. Pues este libro del profesor Josep Colomer también es controvertido, también es un poco crítico, y bueno, la verdad es que el libro intenta acercarnos a la imagen de cómo España siempre quiso ser muchas cosas y al final, por una u otra razón, le costó y no llegó a triunfar como tal, partiendo sobre todo de la construcción del imperio. El Colomer nos introduce un poco más o menos en cómo se fue gestando el imperio y cuáles fueron los fracasos y cuáles fueron los motivos que llevaron a su declive. También, por supuesto, no solo se centra en el imperio, sino también en la actualidad, también en el siglo XX, y intenta un poco hacer un repaso general de la historia de España para ver cómo han sido las grandes frustraciones y cómo España quiso siempre ser y al final no pudo ser. Vamos ahora con las exposiciones. En este caso nos vamos hasta la Biblioteca Nacional para una exposición que se llama Cosmos. Así es, esta biblioteca que ya en su día la anunciamos también, la verdad es que es una debilidad personal, y es está desde marzo y tiene hasta el 9 de septiembre. Ahora que se acerca el veranito, pues la Biblioteca Nacional tiene una parte en su museo, una exposición muy interesante en la que a través de libros, mapas, una serie de, 200 piezas, nos intenta demostrar cómo se fue concibiendo la historia del universo desde casi los orígenes hasta la actualidad. Es, por un lado, una historia del universo, pero a la vez una historia de la historia del universo. Entonces aquí aparecen las grandes figuras, pues Newton, Darwin, los grandes arqueólogos, Galileo, Kepler, que como ellos poco a poco fueron construyendo, con unos elementos muy rudimentarios, cómo fueron construyendo la concepción del universo y cómo se fue creyendo la concepción de la vida y cómo se fue adentrando la vida en la Tierra. La verdad es que es una de mí, yo estaba ahí, es muy pequeñita, pequeñita. Las grandes exposiciones que anunciamos, la verdad es que es un tamaño más reducido, pero la verdad es que es muy interesante y muy recomendable. Otras actividades culturales, una presentación de un libro, Bronces Ibéricos, una historia por contar. Así es, el próximo martes, el 26 de junio, a las 7 de la tarde, en el Museo Arqueológico Nacional, se presenta este libro, que es un homenaje al profesor Gerard Nicoli, uno de los investigadores pioneros que ha centrado gran parte de su trabajo en los análisis de los pequeños bronces ibéricos procedentes de los santuarios de Sierra Morena de Murcia. Y este libro, que reúne las distintas colaboraciones de grandes especialistas, pues intenta explicarnos un poco la importancia que tienen los bronces ibéricos dentro de la cultura ibérica y sobre todo de la protohistoria de la península ibérica. Es un acto muy interesante, va a haber grandes especialistas, y bueno, aquel interesado está bienvenido porque será por el libre y gratuito hasta las 7. Y un curso de verano, Murillo, su época, su vida y su obra. Así que también ya se acerca el verano y con él los cursos de verano. Este en concreto que presentamos es uno que tiene lugar en la UNED, que organiza la UNED de Sevilla, con motivo del cuarto aniversario del nacimiento del pintor sevillano de Bartolomé Esteban Murillo. Bueno, exactamente nace el 31 de diciembre del 2017. de 1617. Así que me la llega un poco tarde porque el aniversario fue el año pasado, pero bueno, no pasa nada. También es un buen momento para celebrarlo. Y bueno, y este curso que dura del 26 al 28 de junio, pues bueno, habrán grandes especialistas que me hablarán de la importancia de su pintura, de la importancia que tuvo la cultura barroca y muy bien un poco más el contexto histórico en el que se movió Murillo. La verdad que también es muy interesante y para todos los que estén en Sevilla, pues pueda acercarse a apuntarse. Más información la van a encontrar todos ustedes en una web que es metahistoria.com, también a través de sus redes sociales, el Twitter que es @metahistoria.com y también su página de Facebook. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Hasta el próximo día, un fuerte abrazo. Nos adentramos en la recta final del programa de hoy, como siempre, lo hacemos con las efemérides. Tal día como hoy, 23 de junio, pero del año 79, muere en Roma el emperador romano Vespasiano, que en el año 66 comandó las fuerzas romanas que aplastaron la rebelión de los judíos. Fue el fundador de la dinastía Flavia, que gobernó el Imperio Romano desde el año 69 hasta el 96. Le sucederán a las riendas del imperio sus hijos Tito entre el año 79 y 81 y Domiciano entre el año 81 y el año 96. Y también un 23 de junio del año 1814, tras más de un año de estar sitiadas por tierra y mar, las fuerzas españolas capitulan en Montevideo ante las tropas del gobierno de Buenos Aires mandadas por Carlos María de Alvear. ...24 de junio del año 1717... en Londres, y con el fin de defender los principios de la fraternidad, tolerancia, caridad y el libre desarrollo de la personalidad humana, se constituye la primera gran logia masónica del mundo. Con el tiempo, la Iglesia perseguirá a los masones acusándolos de prácticas demoníacas. Y en 1894, en Lyon, un atentado terrorista perpetrado por el anarquista italiano Santo Caserio acaba con la vida del presidente de la República Francesa, Sandy Carnot. ...25 de junio del año 841... en el marco de la guerra civil del Imperio Carolingio, tiene lugar la batalla de Fontenoy en Puisan, en la Borgoña francesa, en la que las tropas divisionistas de Carlos el Calvo y Luis el Germánico derrotan a las tropas imperiales de Lotario I... En el campo de batalla quedan decenas de miles de cadáveres de ambos bandos. Al año siguiente se firmará el Tratado de Verdún, lo que conllevará la división del imperio, constatando que el sueño de una Europa unida bajo un mismo gobierno ha terminado. Y en 1876, en Little Bighorn, en Montana, Estados Unidos, el general Custer y sus 265 soldados y oficiales del séptimo de caballería son literalmente aniquilados tras ser rodeados y atacados por unos 2.500 guerreros indios de diversas tribus Sioux, todos ellos comandados por el jefe Caballo Loco. ...26 de junio del año 1409... se celebra en Italia el Concilio de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, donde la Iglesia Católica Romana, tratando de acabar con el cisma de Occidente, llega a un doble cisma al coronar papa a Petros Filargos como Alejandro V, que se suma a los papas Gregorio XII en Roma y Benedicto XII en Aviñón. Y en 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, tras regresar de una visita a pie a uno de los más conocidos pasos fronterizos del muro de Berlín, el Checkpoint Charlie, y ante 120.000 berlineses, tiene una intervención pionera en la solidaridad americana con los ciudadanos de Alemania Occidental al pronunciar su discurso, la frase "Ich bin ein Berliner", yo soy berlinés. 27 de junio de 1458 fallece en Nápoles Alfonso V de Trastámara, llamado el Magnánimo, rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia y Nápoles, rey de Cerdeña y conde de Barcelona. Y en 1991, tanques, tropas y aviones yugoslavos invaden la pequeña República de Eslovenia 48 horas después de haber declarado su independencia. El polvorín balcánico se encuentra en total ebullición. El 26 de octubre todo habrá concluido y Eslovenia consumará su independencia. ...28 de junio de 1519... estando en Barcelona el rey de España, Carlos I... hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, recibe la noticia de que ha resultado elegido para suceder a su abuelo Maximiliano I... como el emperador Carlos V de Alemania. Reinará desde 1520 hasta su muerte en 1558... y en el año 1919 España ingresa en la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra. Y terminamos con el 29 de junio del año 67, bajo el mandato de Nerón, en el Circo Vaticano de Roma tiene lugar el martirio y muerte de San Pedro, obispo de la ciudad y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es sepultado a poca distancia del lugar de su martirio y a principios del siglo IV el emperador Constantino mandará construir sobre su tumba la gran Basílica Vaticana. Y también un 29 de junio del año 2007, en Estados Unidos, la compañía Apple lanza con éxito el iPhone. Efemérides históricas, unas que nos hacen retroceder más años, otras menos, como esta última de 2007, pero acontecimientos relevantes de nuestra historia entre el 23 de junio y el 29. En unos segundos, la despedida. Hasta aquí esta asamblea número 244 de Ágora Historia. Hoy hemos tenido el placer nuevamente de recibir a Luis Zaragoza, historiador y periodista, gran experto en la historia contemporánea de la Europa del siglo XX. Hemos recordado la revolución conocida como la Primavera de Praga, que ahora se cumplen 50 años de los acontecimientos. Después hemos tratado esas novedades sobre nuestros orígenes más remotos con Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia, que nos ha hablado de las últimas investigaciones en el campo de la evolución humana. Y en tercer lugar, hemos visitado radiofónicamente hablando una exposición que trata sobre la música y los instrumentos musicales en la antigüedad, concretamente en lugares como Roma, Grecia, Egipto y Oriente. Como les hemos dicho en la presentación, les agradecemos y les invitamos a que sigan haciéndolo, que nos dejen valoraciones y comentarios en todas las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Semana tras semana iremos saludando a todos aquellos que nos escriben. Nos pueden escuchar a través de la sintonía de Capital Radio, también a través de la aplicación para diferentes dispositivos de Capital Radio y a través de Radio Sapiens, donde cada domingo emiten nuestro programa. Entre semanas, si nos quieren, nos pueden visitar, además de en la web, en agorahistoria.com, en las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y si nos quieren decir algo, tienen dos direcciones de email para escribirnos: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos vamos con una frase de Jules Renard, escritor, poeta, dramaturgo, crítico literario y de teatro francés. Dice así: pensar es buscar claros en un bosque. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.